especial para marcha. En 10 días el gobierno pedirá una nueva mesa de diálogo, pero realmente por hasta ahora el diálogo entre la comunidad, el gobierno y la empresa Apache está absolutamente cortado. Los mapuches piensan en reunirse en estos días en la comunidad y definir cuáles serán las medidas a seguir. Casualmente, fíjense ustedes que desde el día de ayer, en el momento en el que se realizaba la reunión entre la empresa Gelaicom, entre la comunidad y la empresa Apache, estaba acá en Neuquén, continúa hoy también, el relator de Naciones Unidas, Anaya, que justamente vino a tomar nota de todos los casos de violación de derechos a los pueblos originarios, en este caso a los mapuches, y realmente ni siquiera eso puso en jaque al gobierno o a la empresa como para que tuvieran, aunque sea para mostrar públicamente, una cierta luz verde de respeto a lo que se estaba por parte de la comunidad mapuche. Realmente una impunidad tremenda lo que ha pasado estos días y una vulneración muy grande de parte de esa comunidad que queda a 30 kilómetros de la localidad de Zapala, queda a 200 kilómetros de Neuquén Capital. Y por eso los medios alternativos de comunicación, en este caso la Red Nacional, ustedes, tenemos una tarea, digamos, muy grande y una responsabilidad muy grande en difundir este conflicto, ¿no?